Si compartimos, probablemente no pasemos hambre. Mirá, con una garrafa, un anafe y una olla de 50 litros, estamos bien. Un par de lentejas, un par de papas, un par de zanahoria, ajo, cebolla y platito y comimos. Me acaba de dejar re afuera. ¡No puedo ver ajo! Tengo hongos también por ahí. Bueno, ya se momento, ¿no? Ya sí, empezaron. Sí. Y por otro lado, también esto, ¿no? Aprovechar lo que el entorno da, en el buen sentido de aprovechar, ser cuidadosos a la hora de cosechar también. El 60% solamente, el otro 40% se queda en el bosque. No arrancar de cuajo, cortar con cuchillito. Hablando del mundo de los hongos, ¿no? Claro. Pero saber que hay un entorno que nos contiene, ¿no? Se dice esto, que la planta medicinal que necesitamos es a la puerta de tu casa, ¿no? No está en un fármaco, en una farmacia, sino que por general está en tu cantero más cercano. Bueno, a veces el acompañamiento para estos momentos de desequilibrio está en juntarse con los que somos, con los que estamos, con las ollas de 50 litros, que tal vez sean las herramientas de esta insistencia, de esta resistencia. Ahora, hablabas, y sé que vos también estuviste como reunido, ¿cómo está siendo este reencontrarse? Porque en el medio cada uno disparamos en la cabeza a donde pudimos, ¿no? No, no estamos, es un momento como de necesidad de cuidado, pero a la vez por ahí uno no está lo suficientemente tranqui como para cuidar al otro. Y especialmente con esto de que traías vos, de bueno, juntarse con diferentes, ¿cómo está siendo? Yo veo que hay momentos de cuidado, ¿no? O sea, permitirse el círculo, permitirse la escucha atenta, primero nos permitimos cuidarnos, más allá de que querramos o no querramos, ¿no? De estar de un lado, del otro, arriba, abajo, como que la idea es cuidarse. Y cuando alguien, no, una palabra tuya, se sale la chaveta, la palabra de Rodro, cuando se salta la chaveta, lo entendemos. Porque entendemos que estamos en un momento donde puede saltarse la chaveta en cualquier momento, porque no todos estamos en los cabales más plenos, no todos estamos haciendo reflexiones previas y tesis para después compartir en una audiencia. Nos juntamos como estamos y ahí estamos. Medio tiznado por el carbón, medios a Sí, veces. tampoco estamos preparados, digamos, psicológicamente para semejante golpe. Y muchas veces, qué sé yo, estás y apoyás a uno y no te diste cuenta que te corriste de un otro. ¿Me entendés? O sea, yo a mí, ¿me entendés? En este momento me está atravesando la situación de que sí, voy para acá, voy para allá, voy allá. Y pobrecito, lo llevo a mi hijo como maleta de loco, ¿me entendés? Y no prestando tanta atención a su infancia y a su niñez, y esto que vengo diciéndole a él hace un tiempo, yo estoy en guerra hace 6 años, ¿me entendés? Lamentablemente parece como que estás entrenando a un soldado, ¿me entendés? Y es un niño, ¿me entendés? Y entonces hay momentos en que yo, digamos, me pienso a mí mismo, ¿me entendés? Soy pero el peor del barrio, ¿me entendés? Y uno por ahí se muestra o como que sí, ayudo a este, ayudo a otro, y hay otro, o sea, y en algunas se te escapa la tortuga, ¿me entendés? Y bueno, a mí hoy, aquí y ahora, yo lo veo con la niñez del niño que me toca cuidar. Sí, o sea, tampoco le saco el de propiedad, digamos, de a quien tengo que acompañar. Y en este momento, yo particularmente siento que hago agua en esa situación. Pero hago agua en esa situación y a la vez estoy acompañando la escuela, la reunión de la cooperadora, la reunión de padres, la de cómo hacemos para levantar los alambrados de la escuela. Y a la vez, ese punto también siento que estás ayudando al niño, pero el niño en un momento me pide, che, loco, quiero jugar. Y yo, pará, porque, pará. ¿Me entendés? Entonces, es difícil para mí acompañar a todos, a toda la situación. Y nada, hacemos lo que podemos, apagamos el fuego donde podemos, como puedo. Y tengo un montón de amigos que están reconstruyendo los techos y no puedo estar en todos los techos. Y qué sé yo, hacemos lo que podemos. O sea, no nos enseñaron a hacer esto, no está en ningún manual, y si está en un manual, qué culiado el que lo escribió. está difícil para mí. Y bueno, nada, la vez pasada fui a colaborar, a acompañar a amigos en el Puyén, gente de la red Jarilla, y ella decía, Silvina decía, che, vamos a tener que hacer un montón de más más de lo que hacemos siempre, de, para compartir, de tinturas, para, porque julio, agosto va a ser durísimo y vamos a tener que hacer un montón de plantas y compartir un montón de tintura y todo para no venirnos para abajo, ¿no? Y es re loco porque uno como que va también viendo así la naturaleza y analizando y hablábamos con ella y decía, mirá, fue re loco porque este año es como que sabía que iba a pasar y dio un montón de hipericum, ¿viste? Y bueno, nada, uno que viene jugando con plantas hace un tiempo sabe, uche, si viene un montón de hipericum la que se viene, ¿entendés? Y nada, es ir como aprendiendo y leyendo lo que la naturaleza te va mostrando también. Y en el medio aprendiendo y bueno, y tratando de mejorar como puedo lo que puedo. Y no, traes una re compleja que me parece que tiene que ver de vuelta con el sentido comunitario, como le damos vuelta. Yo creo que es re cruel este sistema en el tanto, vos dijiste saquémosle el tú, pero hay algo de que te carga de que la crianza, digamos, es una responsabilidad en un altísimo grado de los progenitores, ¿no? Fundamentalmente las madres, a veces aparece el padre también, pero por la lógica horrible del patriarcado y el machismo y demás. Y me parece que hay algo de ahí que no le encontramos del todo una salida, porque justamente asumamos la guerra o no, nos han declarado ellas una guerra, por ahí algún intenta esquivarla, sí, vivirla, sí. Y cómo criar en ese contexto, cómo enamorar, cómo cuidar en este momento en que hay que estar en toda y que está buenísimo, porque tampoco, digo, no, cada uno es medio irresponsable, me parece, y a su vez las cosas van a pasar más allá de nosotros, y lo vital es cuidar ahí, pero me parece que algo ahí con la gente grande, estos días estuve haciendo minga en casa de una cumpita de allá, y estaban sus padres también reconstruyendo, y yo me sentía muy raro ayudándola a ella, que tiene mi edad, digamos, y estaba el padre dándolo todo, y la madre, digo, es raro que nos pase y cómo hacemos, digamos, y desde dónde se prioriza, ¿no? Y está bueno que pasen las dos cosas. Uh-huh. Pero bueno, me parece que hay una tarea ahí de, y que solo se sostiene de lo comunitario para mí. Y hoy pensaba en la escuela, sé que estuvieron de paro ahí del otro lado, digo, en el fondo, el paro a quién, digo, cada vez le importa menos al poder, si hay clase o no hay clase, si aprendemos o no aprendemos. Yo siento que hoy a ese padre que está medio criando solo le estamos complicando muchísimo la vida y que no conseguimos nada, digo. No es que mañana va a haber, yo creo que ninguno hace el paro sintiendo que mañana vamos a ganar algo, si no hacemos algo más que solo el paro, ¿no? Digo, para, nada, me estoy reyendo, pero digo, la semana que viene hay un paro de la CGT, tan pedido, hay gente que cantó, ¿dónde está la CGT? La última vez que la CGT hizo 13 paros a un gobierno, después vino el menemato, digo. Me parece que tenemos que pensar otro modo de transformación de la realidad, que hay lugares que están caducos y que ya nos lo dicen todos los días eso. Bueno, nada, perdón, pero digo, en eso caduco, digo, ¿cómo hacemos la comunidad para que cuidarnos a las infancias que son nuestras, a la adolescencia con un proyecto? Por eso, pero el punto para ahí es inventar una nueva forma. Inventar una nueva comunidad, o sea, estamos todos hablando, reuniones, que esto, que lo otro, de che, esto, ya está, ¿por qué lo seguimos sosteniendo? Y nada, y hay cambios, nos va pasando, o sea, vos decís como por este modelo del patriarcado, como que el niño lo cuida la mamá, y mal, bien, ¿entendés? Yo desde que Genaro nació, peleo por compartir espacio-tiempo con él, ¿me entendés? O sea, y costó y poder transmitirlo y nada, la criatura está a mitad de tiempo conmigo, o sea, y no hay escuela que enseñe a vivir, dice alguna canción, y tampoco hay una escuela que me enseñe a ser padre, ¿me entendés? Soy, dentro de lo que puedo, lo mejor que puedo. Con mis fallas, mis errores y todo, y creo que a todos los que estamos tratando un algo diferente de lo que nos está pasando todo. O sea, no te enseñaron a hacer una radio comunitaria, vas haciéndola y vas con tu falla, con tus errores, con cómo la generás, y vamos haciendo y generando un algo nuevo. Y bueno, ahora me acordaba hoy, no sé cuál de las marchas de las del agua, alguno salió alguna vez con una bandera que decía gracias Lewis por unirnos. ¿Entendés? Y esto no, nos está llevando otra vez a encontrarnos. Vos tuviste una reunión el miércoles con vecinos que hacía cuánto que no te veías, por diferencia del che, no. Bueno, pero aprendamos con menos cicatriz. Dice otra canción. Claro. Bueno, sí, estaría buenísimo, ¿no? Si pudiéramos aprender de una manera más linda, pero che, rebotó la magia del éter. Dice, criar, estar en guerra, cocinar la olla, son demasiado para uno solo. cada uno una cubre una parte. Abrazos, los escucho, Meli. Abrazos. Por ahí suena frívolo lo mío, pero también abro el 2944-802315. Si se les ocurre algún tema que pueda acompañar la conversa, también están más que invitades a proponer. Bueno, sí, con el tema este es como nada, ¿no? El sueño, creo que lo discutimos un ratito afuera, y que estábamos hablando de que no nos sale, o por lo menos no encontramos hasta ahora, esta cuestión de una comunidad, del sueño hippie. Del buen vivir. El sueño hippie, de que estamos todos y vivimos juntos en un lugar, y uno hace la papa, el otro ordeña, el otro hace el queso, y mientras tanto criamos un rato cada uno los hijos de todos. Bueno, no nos viene saliendo, ¿no? El individualismo lo tenemos marcado a fuego, parece. Y bueno, a mí me cuesta todavía salir. Mirá que probé un montón de cosas así comunitarias y hasta ahora no me salió así que como que perdure y que bueno, siempre por un algo, en alguna le erramos y todo se desmadra y se separa todo. Y también en la vida, ¿no? Hay algo que... Tenemos una idea de que todo tiene que durar para siempre. Me parece que también hay algo de ahí de cambiar. Hay algo del paradigma de ese otro mundo, del sindicato y demás, que tiene que ser eterno. Digo, por ahí ese proceso es ese proceso donde se hizo la papa colectivamente mil veces con distintos grupos. Digo, no es que tiene que ser para siempre que quede eso estructurado en una organización. Me parece que hay que empezar a valorar con otros criterios. Sí, y pensaba también como dos cosas. Una, que en el medio de como de este incendio, no sé, yo me suelo sentir como muy en minoría por ahí con algunas de las cosas que pienso. Y de repente me sentí que éramos un montón. Y un montón que todavía no sabemos cómo ni cuándo, pero que estamos reconvencidos que no queremos seguir viviendo de la manera en la que nos propone el capitalismo, por decirle título grande, ¿no? Con todas las diferencias que tengamos, porque no es que como queremos vivir la tengamos clara ni todos querramos igual. También esto, por ahí empezamos como a ser más abiertos y decir, che, ¿tendríamos que vivir todos iguales? O por ahí hay distintas maneras. Y por otro lado, sentir que había como más comunidad de la que uno creía y que marcó como un camino. Qué sé yo, en mi barrio nos criamos todos juntos a los pibes. Yo tampoco sé si es como la que a mí me gustaría, pero empezó a haber, o sea, para poder bancar el incendio tuvimos que cuidar hijes de otros y otros cuidar a nuestros hijes, y eso quedó. No es esa cuestión. Entonces por ahí no es como el todo el tiempo, pero es, che, voy a tener que hacer tal cosa. ¿Quién puede? Sí, dale, traerme la casa. Me voy a una minga. Esto es como, sí, una minga e inclusive cosas que no tienen que ver con el incendio, ¿no? No sé, tengo un cumple. ¿Me cuidás? Sí, relajaste un poco más y te diste el permitido de, che, puedo dejar en tal lugar a mi hijo y me siento seguro. Y me siento seguro porque también uno tiene esa inseguridad, che, y si lo dejo al pibe y le pasa algo y no sé qué, ¿me entendés? Y uno tiene esa cosa como de posesión con el chico que... Y nada, vamos encontrando como esos lugares, qué sé yo. Yo veo, ¿no?, a la distancia, el barrio donde yo me crié, en Santa Fe. Era barrio como acá, así, Santa Fe capital, y era un pueblo grande. Y mi vieja tenía que salir a la vereda, ¿me entendés? Y no era que los iba a buscar. Pegaba el grito, sabía que estábamos a dos cuadras. ¡Eh, vengan a comer!, ¿me entendés? Y cada uno de los pibes iban todos, cada uno a su casa. Iban todos, corriendo. Claro. A comer, dijo la señora. Claro. Capaz que se colaba alguno y venía un... Y también el alimento era como otra cosa, y estaba, ¿no? Buenísimo, sí. Y estaba buenísimo y como que eso se fue perdiendo, ¿no? Como que va avanzando el progreso y el individualismo y cada uno encerra a su pibe en su lugar y no viene el asfalto y el pibe ya no puede salir a la calle. Tranca que ahora con la constituyente en Santa Fe cambia todo. ¿Viste que están por hacer una constituyente? Una convención constituyente. ¿Otra vez? Hace 40 años que no tocan la constituyente en Santa Fe, la constitución. Así que nada. No sabías, mirá, te tiro una buena data. Ahora nada, estás esperanzado. Yo sé que ahora estás. ¿No viste lo bien que le fue a alguno más con la reforma constitucional? No. Che, no. Pero bueno, estábamos pensando en la figura. Y a nosotros del 94 bastamos bomba. La figura del consumidor apareció ahí, justamente. Los derechos del consumidor. Yo no sé si le da o es lo mal que anda todo, que uno se vuelve conservador, ¿viste? Es decir, no toquen nada, porque todo lo que están tocando lo están empeorando. Claro. Sí, hay más cosas. Yo creo que tiran, nos mienten en la cara, porque enumeran derechos para que después que sea imposible dentro de ese mismo formato, esa regla de juego es imposible que eso que te dicen ellos que son derechos, y creo que explica un poco este presente. Pero me quedé con el criar, el aprender y la gente que va creciendo. Y Pacarina, ¿cómo está ese proyecto? ¿Querés contarle a la gente que no lo conoce? ¿Qué venían pensando? ¿Qué siguen pensando? Ahí, mutando, transformándose, caminando, le decimos, ¿no? Nosotros siempre decimos que Pacarina es un camino posible. Nunca dijimos que podría llegar a ser el mejor, el ideal, es el uno de los tantos caminos que hay. Pacarina es un espacio más lleno hogado, un espacio de educación, que es una palabra que la podríamos debatir un ratazo. En un entorno rural, con salidas al entorno, con infancias desde 4 años a 13, con mucha participación de las familias, mucho acercamiento, con mucha conexión con el entorno. La PACA en sí, como espacio físico, como lugar de reunión, era una geodésica, un domo, con una infraestructura de leñero y taller. Bueno, eso fue consumido enteramente por las llamas. Así que nos quedamos sin el espacio de cobertura, digamos, el espacio necesario para estos tiempos, que es el espacio del frío, el espacio de las heladas. Y de alguna forma, bueno, fuimos después post-incendio, muchas de las personas que conformamos el colectivo Pacarina sufrimos las pérdidas de nuestros propios hogares, nuestro propio entorno, nuestro bosque. Así que, bueno, en un principio contener, sanar y entender las realidades más propias de cada familia y después la colectiva. Dentro de mi forma de enfocar venía resistiendo la parte negativa del fuego, la pérdida y demás, pero cuando llegué por primera vez a Pacarina sentí bronca, esa bronca, ¿no?, que a veces uno la guarda como diciendo, bueno, no, hay que sostener, esto se vuelve, pero sentí bronca porque sentí que era el lugar de muchas familias. No era el hogar de tal y de tal, sino que era de toda una forma. Y muchas familias que pasaron y muchas familias que vendrán. Entonces era un espacio en común, si se quiere, de ese colectivo. Hemos hecho un par de encuentros y salidas territoriales con las infancias, ahora cuando el clima estuvo tan bonito, en agosto, a caminar el entorno, a transitar entre ese despojo que dejó la topadora, que arrasó con los caminos, a ver la fuente de agua de la canilla de la 103, donde sale el agua, ir a cargar agua ahí, la caminata, acercarnos hasta el centro comunitario demolido, que hemos ido un montón de veces a revivir la memoria de la historia de qué fue el centro comunitario, cómo estuvo el centro comunitario, por qué se intentó incendiar tantas veces hasta que lo incendiaron, y ahora enmarcarlo en, no solo se incendió nuevamente, sino que lo derrumbó una máquina del Estado, una máquina con una intención. Entonces ir a contemplar eso, a entender eso, a procesar eso sin dar respuesta, sin dar juicio, simplemente ir a vivenciar el espacio, ¿no? Un espacio común como era el centro comunitario de la salita de salud, pero ahora solamente la platea, solamente los restos de escombro, los restos de pintura, alguna caja de algún envoltorio de algo dando vuelta, algún resto de un libro, o sea, lo que realmente dejó el entorno, las marcas agresivas de la oruga, de la topadora marcadas en la tierra, que es algo muy, muy fuerte, no es un rodado normal en nuestro territorio rural, no es una huella de una herradura de caballo, no es un buey, no es el vehículo, no es una moto, es la oruga, ¿no? La oruga que es como una cosa... Como un tanque. Claro, como la sensación de algo que tiene mucho, mucho poder y que puede, según el enfoque que le dé el maquinista, hacer un daño o hacer una ayuda, ¿no? Pensando en la ayuda como el cortafuego, supongo, o en casos extremos de emergencia, ¿no? En este caso se lo usó para derrumbar unas paredes que transmitieron las memorias, unas paredes que tenían un mural, un hermosísimo mural, que retrataba a una vecina, una pared que decía lo que el odio daña, el amor lo crea, o algo así era la frase que estaba escrita en un costado, unas ventanas que enmarcaban y daban una mirada hacia alguno de los cerros. Bueno, había una infraestructura incendiada, pero que todavía sostenía una memoria. paradójicamente a toda esa demolición, a esa intención, en el patiecito de atrás, donde estaba la zona de la atención de la odontología, quedó el tobogán de las infancias, un tobogán hecho con palet, con maderitas y con palo redondo. Y bueno, con la paca fuimos ahí un ratito y los niños se tiraron por el tobogán, ¿no? O sea, el tobogán se salvó. El tobogán se salvó, se molió todo el tobogán, no se incendió, 100% ciprés, o sea, se podría haber... Nada, simbolismos y cuestiones que nos dan ciertas formas de sostener el cotidiano desde elementos que le dan vitalidad, le dan dinámica y le dan sentires a pasarlo por el cuerpo, no tan mental, no tan racional, simplemente, bueno, acá hay un tobogán, me puedo tirar, puedo sentir el aire en mi cuerpo, puedo ver ahora, ya no ese cerro, ya no ese glaciar, ¿no? Como es el hielo azul, sino ver lo quemado en la zona de natación como un nuevo paisaje. Ahí tuvimos la posibilidad de ser escuchados, acompañados, y una canción hermosísima que nos regaló la gente de Eruca Sativa un sábado a la mañana, una cosa infernal, luego del recital solidario en Epuyén. Todos amanecimos 10 de la mañana y nos fuimos al playón a encontrarnos, y fue como contar la historia a alguien que nos escuchaba, muy, muy humano, muy humano. Un agradecimiento enorme, porque son artistas que realmente tienen un compromiso, y fue impresionante sentir que alguien quería escuchar la historia. Eso es algo fundamental dentro de los procesos históricos humanos, alguien que quiera escuchar la historia, y no solo escuchar la historia, sino apoyar ese entendimiento de cómo se vive en la ruralidad, ese entendimiento de cómo compartimos, que hayan hecho el arte sobre el playón que derrumbó la topadora, revivió ese lugar, o sea, fue como parecía que se iba reconstruyendo en cada acorde lo que había, y fue un nuevo resignificar, no desde la tristeza, el lamento, desde la pena, sino desde, bueno, el arte también construye, los artistas son seres que algo transmiten más allá del mensaje artístico en sí, hay algo ahí de compromiso con la forma de llevarlo adelante, de levantarse ese otro día a la mañana de un sábado después de ser la última banda que tocó y ir a escuchar a los vecinos, a las vecinas, realmente importante, interesante ese punto, y poder enmarcar todo con el fondo del área quemada, ¿no? Como que realmente pudieron vivenciar los relatos de los vecinos, pero también el relato del entorno, del paisaje, esa otra postal que hoy se presenta gris. Vamos a una canción. Tu tiempo es un vidrio, tu amor un faquir, mi cuerpo una aguja, tu mente un tapiz. Si las sanguijuelas no pueden herirte, no existe una escuela que enseñe a vivir. Las manos, le quita la voz, la gente se esconde o apenas existe, se olvida del hombre, se olvida de Dios. Thank you. pensando en el alma que piensa y por pensar no es alma. Desarma y sangra. Cuatro ochenta veintitrés quince, sumate al fogón, contanos vos qué te está pasando, qué estás sintiendo, y también, si querés, decía Manu recién, el valor del arte, que parece que algo lo puede transmutar cuando aparece. Bueno, si vos hay algún tema en que quieras ayudar a pasar estos días, este temor al frío que se acerca, dale, proponelo y ahí estaremos. Y era de sangra y sangra, ¿no? Por si hay algunos jóvenes que no conocen a Serú. Nada. ¿Cómo se llama el tema? Desarme y sangra, ¿no es? No tengo ni idea. Lo amo, te lo puedo cantar, pero no tengo ni idea cómo se llama. Creo que sí. Bueno, gracias. Me enseñaste algo. De Serú, tu banda favorita. Una más de las tantas cosas que aprendo de ti. Tu banda favorita, mira. Es mi banda favorita, de verdad. Yo creo que mereció escuchar mi tía de chico. Che, yo no sé la historia del centro comunitario. ¿Se animan a contarla? Clase de historia. ¿Cuál es Play? Magín Ahogado. Estamos grabando, ¿no? Sí. Bueno, empecemos por de atrás para adelante. Así la historia la vamos reconstruyendo de una forma distinta a la cronológica. Hoy, si vamos, ahora vamos, viajamos unos 13 kilómetros desde Bolsón hacia Magín Ahogado, hacia la zona rural. Vamos por una cinta asfáltica, un asfalto que se hizo durante la pandemia, un asfalto que no estaba, un camino que era de ripio, un camino que le llamamos el circuito de Magín Ahogado, hoy se llama Ruta Provincial 86, y los vecinos se determinan por kilómetros. Antes era la tranquera verde, la tranquera sur, la tranquera que tiene el pañuelo, ahora es kilómetro 2,5 del circuito. Condiciones y significantes y nombramientos que nos van condicionando también en este devenir de no saber a dónde ir, pero nos van marcando, ¿no? Yo tenía un promedio para hacer Magín Bolsón, que era un termo de mate, autocebado, ¿no? Venía cebándome un termo en el auto tomando. No se hace eso. No se maneja con las rodillas el auto, pero bueno, en ese momento me lo permitía a la mañana, sobre todo porque había heladas, que iba todo lentito. Yo iba lentito, el auto iba lentito. Entonces un termo de mate era el tiempo que me llevaba. Hoy, con la cinta asfáltica, uno está en 15 minutos, tranqui. Si estás desesperado, hasta menos también. El progreso. Una forma de acelerar los tiempos, ¿no? Y no se condicen, porque los tiempos de la naturaleza, que son los tiempos de los ritmos de la huerta, de los ritmos de la crianza de los animales, de los ritmos de la crianza de las cosechas o de los cultivos, no se condicen con esa aceleración. No se pueden acelerar los procesos. Sí se pueden, no queremos acelerarlos. Tiempos que se llevan mucho mejor con el pino que con el ciprés. Exactamente. El desarrollo de expansivo de algunas variedades. Bueno, hoy está a 10, 15 metros de ese asfalto. No, ¿cuántos metros hemos medido? ¿22? De la salida, 35. 35 metros. Del centro del asfalto a donde nace el predio, digamos, de donde de ahí nacería la salita, son 35 metros. Uh-huh. Lo medimos. Llegamos ahí y lo que vemos es un playón, una platea, volteada por esta topadora que recién comentábamos, restos de escombros, restos de pintura, restos de marcos de ventanas, bueno, un poco de una demolición, una especie de estado de guerra, si uno ve esa escena. Previo al incendio, el último incendio ahora del 30 de enero, estaba la estructura de las paredes, que habían sido supervisadas por personas que se dedican a la construcción y eran posibles de ser reestructuradas. Me cuesta sacarme la imagen. El día que fui a tu casa, cuando te fui a buscar, que no te encontré, justo yo estaba bajando y estaba la máquina tumbando todo. Me cuesta, o sea, no entendía por qué estaban tumbando las paredes. Me cuesta sacarme la imagen de la cabeza, ¿viste? O sea, esa primera vez que te fui a buscar, que terminé cruzando para ir a visitarlo al Seba, a la Tronco. ¿Qué día sería esto, más o menos? No sé, me pierdo ya, los días, ya. Pero sí, ya estaba... ¿Febrero? Sí, 4 o 5 días llevábamos, 6 o 7 días, no sé cuánto de fuego. Durante el fuego, cuando estábamos ahí, todavía apagando incendio y todo, yo me fui a... Terminé cruzando para el otro lado como para ir a visitarlo, para ver si estaba bien, cómo estaba el Seba la Tronconada. En realidad lo fui a ver a Manu y terminé cruzando para el otro lado porque justo un amigo con el que iba tenía una 4x4 y justo cuando bajábamos digo, ¿por qué? ¿Por qué están tumbando las paredes del centro de salud? No entendí esa secuencia y me cuesta sacarme esa imagen. Perdón que te interrumpí. Y si entiendo bien, era muy posible que esas paredes se pudieran aprovechar. Era un soporte, un sustento de una posible reconstrucción. Cuando se incendió, luego de 5 intentos de incineración, ¿no? Porque los distintos intentos daban cuenta de primero se prendió una parte. No tengo bien focalizado, tenemos vecinos que sí podrían detallarnos dónde fueron, pero vamos a suponer que fue en la puerta trasera, en la ventana, en la cocina. Como distintos sectores intentaron generar incineración del centro comunitario. Hasta que en 2015 se le da fuego total, se incinera y se prende también la salita de salud que es aledaña a la pared, a la medianera del centro comunitario. La salita de salud se reconstruyó por los vecinos post incendio 2015 y funcionó hasta el 30 de enero. De enero que bueno que se volvió a incendiar. Bueno, a mí, por ejemplo, me parece como muy asquerosamente bizarro el video este del intendente diciendo que iba a ser una placita y después hablan como muy despectivamente porque vamos a hacer un centro de salud en un lugar que se quemó 3 veces. No es que se quemó, que lo quemaron. O sea, yo particularmente en mi dialecto, en mi diálogo interno, mi diálogo personal, digamos, esto no fue un incendio, para mí fue un atentado, no el de la salita, sino el incendio general. O sea, estamos hablando de un fuego, o sea, hoy los escuchaba, ustedes estaban hablando hace una hora y vos hablabas de que los fuegos fueron intencionales, entonces si estamos hablando de fuegos intencionales y el desastre que ocasionó y todo lo que está pasando, entonces deberíamos cambiarle la carátula y esto es un atentado. Entonces no podemos estar hablando de la salita se quemó cuando la quemaron, no podemos estar hablando de que un, lo hablábamos el otro día, un perito dice no, que el fuego arrancó por la cocina y la cocina, un cortocircuito en la cocina y la cocina estaba intacta y se quemó todo el otro y la cocina estaba intacta. Entonces, o sea, terminemos de vender humo y empecemos a decir las cosas como son. Estamos en guerra, hay un ejército que está en guerra y nosotros estamos tratando de vivir en paz. Pero bueno, para mí, digamos, esa es mi visión, o sea, no es un incendio ocasional. Por ahí voy a volver al relato, no tanto cronológico, sino más bien emocional, de cómo yo viví el centro comunitario. Tengo el recuerdo así total del festejo de un cumpleaños de un vecino. Una banda de vecinas, que hoy son una banda hermosísima, los voy a nombrar, no somos cuerda. Bueno, tocando, todavía no sé si eran banda, pero me acuerdo de varias integrantes ahí haciendo música, de un espectáculo, por llamarlo así, de un momento de escena de los titiriteros, Jorge y Violeta, también ahí en el centro comunitario, del roperito, del calor que emanaba un calefactor, ya habían puesto la chancha de gas y había un calefactor a gas de la cocina, era calentar el termo, el mate, del lugar de encuentro, de la diversidad del encuentro, que es un poco mi búsqueda actual, encontrarme con ese otro con el que no me encontraría por gusto, por coincidencia, por ideología, sino me quiero encontrar desde el otro lado para aprender esa otra realidad, para escuchar esa otra realidad, para comprender esas otras tensiones, ¿no? Que en un momento a nivel nacional se llamó la grieta y parecía que existía una cosa que se dilataba o no dilataba. Bueno, entre vecinos somos vecinos, yo siempre digo, los vecinos somos lo más cercano que tenemos, sobre todo en el entorno rural. Cuando sucede algo, el primero que me va a escuchar, que va a escuchar mi grito, mi llamado, mi golpeo de algún fierro para generar más volumen y más sonido para atraer a alguien, va a ser el vecino o la vecina. Después va a llegar la institución, o va a llegar el teléfono, o el llamado, la radio. O inclusive el amigo, digamos, porque está más lejos. Tengo muchos amigos, muchos contactos de amigos para llamar, pero entre que llegan los amigos y la emergencia es emergente, creo que el vecino me solucionaría. Entonces, en ese sentido, creo que el cuidado, el respeto y el buen convivir con la vecindad es un valor, es un bien común, vuelve a ser un bien común la buena relación. Más allá de que siempre hay alguna tensión, más allá de que siempre hay un conflicto, uno puede ser de tal cuadro, el otro de tal equipo, ¿no? Pero en las cercanías de sabernos como posibles respuestas a una necesidad, creo que los vecinos, las vecinas son esenciales en ese marco, en ese contexto. No lo pinto de color de rosa, no digo que esté todo bien. Vivimos en conflicto, nos movemos en base a ese conflicto, a esa tensión. Pero a veces tener en cuenta que el más cercano es el primero que tal vez pueda asistirnos es fundamental. Y un poco, se dio en la historia reciente, el incendio hizo que nos volvamos a unir de alguna manera, incluso con quien creíamos ya no hablarnos más, ya no mirarnos, ya no saludarnos. Se dio esa lógica en un montón de marcos, subiéndonos al auto de esa persona que creímos que nunca nos iba a llevar, compartiendo una jornada de apagar fuegos con un vecino que tal vez ni nos mirábamos. Vuelve a ser la necesidad y la urgencia un motor y tal vez un cambio en la historia, que es un poco lo que pareciera que está sucediendo. Hola, yo pensaba... Bueno, no sé, por ahí voy a interrumpir el relato de la historia de la salita y del centro comunitario. Pero como que en este momento, no sé, veo que hay como historias superpuestas, ¿no? Que se están dando en la comarca. Porque por un lado está toda esta situación de la reconstrucción de las viviendas, de los techos, de bueno, la preocupación de cómo vamos a pasar el invierno. Por otro lado, la reconstrucción de la economía regional, que es más difícil que por ahí levantar el techo. Bueno, hay un montón de cosas que se están dando en simultáneo. Y en el fondo también siento o veo, o reflexiono, que hay todo un plan, ¿no? Como decíamos, un plan, podemos ser más... conspiranoicos o menos, pero hay un plan quizás trazado o lo estamos vislumbrando entre el humo que no nos cabe o que no nos gusta o que no coincide con el plan que creíamos tener comunitariamente. Y entonces hay también una apuesta, aunque casi no tengamos tiempo humano, físico, a pensar qué hacer con respecto a ese plan que intenta imponerse una y otra vez a sangre y fuego, ¿no? Que a veces lo abreviamos y decimos, bueno, nos declararon la guerra o no, o esto que vos decías, nosotros queremos vivir en paz y nos vienen con eso. En el medio también está toda la cuestión de la criminalización, de la protesta y de mucha gente y de amedrentar con el miedo y de meter preso a la gente armándole causas, etcétera. Y con etcétera. Las patotas, ¿no? Porque está el miedo más sí, legal y el miedo más estamos ilegal. Lo estamos viendo, digamos, cómo viene bajando de norte a sur, digamos, o sea, ya sucedió en Jujuy, está sucediendo en Mendoza, Chubut, acá. Que si abrimos un poco más el panorama, no es solamente en el territorio argentino, ¿no? Está pasando desde todas las latitudes. Hoy lo hablábamos mientras cosechábamos las papas con Manu, sacábamos el cálculo de cuántas hectáreas nos quemaron acá, digamos. O sea, fíjate ya el término, es nos quemaron. Como que ya tenemos como naturalizado que ellos vienen, queman y nos corren. Yo le contaba, pero ¿no viste los videos de Corrientes de hace unos meses atrás? Le digo, a Corrientes le quemaron como 1.000.000 de hectáreas, le digo, o sea, y no salió en los medios y nadie fue a ayudar a Corrientes, o no sé, qué sé yo, no estoy tan informado, pero sí vi imágenes horribles de lo que pasó en Corrientes y que lo vienen haciendo hace un montón de años, digamos, o sea, está claro que los tipos estos que marcan la cancha, digamos, marcan la cancha con fuego y lo vienen haciendo hace un montón de años. O sea, el punto es cómo, o sea, nos ponemos, lo resistimos, no lo resistimos, nos quedamos, nos vamos. O sea, y nosotros hoy, digamos, a nosotros nos está tocando hoy, aquí y ahora, digamos, o sea, los pueblos originarios lo vienen viviendo hace 500 años. Vos decís nos vamos. Y me trajiste a la memoria una conversación que me contaron entre una madre y un hijo que fue, onda, se aprueban la mega minería, ¿se acuerdan cuando estaba el tema de la zonificación en Chubut? Nos vamos de acá. ¿A dónde? Y el nene contestó, ¿a dónde? Y estamos todos en esa pregunta. Y la verdad es que... Y muchos no, nos fuimos de otros lados y nos vinimos... Acá buscando un otro lado, ¿no? Yo me fui a la ciudad porque no quería ya más, me hacía mal. Me hacía mal la ciudad, digamos. O sea yo me hacía mal para poder habitar esa ciudad. Ya no había con qué tapar los ruidos en el valero y le ponía lo que pueda, lo que sea, para tapar los ruidos en el valero. Y me vine acá y me volví a reencontrar, lo hablábamos el viernes pasado, ¿no? Encontrarte con la naturaleza. Lo hablaba ayer a la mañana con Mauri, acá, ¿no? Qué lindo que es cuando te encontrás y lográs conectarte un poquitito con la naturaleza, ¿me entendés? O sea, yo llegué al punto, ¿me entendés? A la mañana, hablar con las vacas, ¿me entendés? O sea, ¿no? Estar hablando y más de ustedes... Pasa que se le sale menos la chaveta a la vaca, por eso. Sí. Te resulta más fácil. Y escucha re bien, ¿no? Claro. Es re bueno. Claro, y es re loco, ¿viste? Eso que vos decís, la gente te dice, flaco, estás rechiflado, ¿me entendés? Pero bueno, yo lo transporto a sentarte en una conversación, ¿me entendés? Con los pueblos originarios, y el loco te está diciendo que habla con la planta, que habla con la piedra, que habla con el río, que habla... ¿Me entendés? Yo llevo un momento, ¿me entendés? Vos decís, vamos adelante, la editorial no estoy tan mal. La editorial de hoy hablaba de los parientes no humanos, justamente. Traída por el amigo Moyano. ¿Vos terminaste? No, pero bueno, igual todo lo que dijeron iba para ese lado. No, simplemente quería recordar una cosa que me ocurrió durante la cobertura, ¿no? de los incendios. En un momento... estaban ocurriendo muchas detenciones, ¿no? de brigadistas, de gente voluntaria que estaba yendo hacia Mallín y que había un montón de fuerzas policiales que estaban como cazando, ¿no? Uh-huh. Así, los agarraban como por la espalda y tic. Y entonces, en distintos lugares, distintos grupos, yo propuse que nos tomásemos un día para bajar de Mallín y ponernos de acuerdo de cómo cuidarnos y cómo evitar caer detenides en esa circunstancia. Y a mí me parecía por ahí lo más lógico de hacer. Pero me respondieron ahí rápidamente diciendo no nos podemos dar ese lujo ahora. No podemos suspender ni un minuto lo que estamos haciendo y no podemos abandonar el territorio, y menos en esta coyuntura. Y en el fondo creo que estuvo bien, estuvo bueno eso. A mí me pasaba que digamos, yo iba a colaborar donde estaba colaborando a dedo. Claro. O sea, que voy a ir a dedo hasta un lugar a decirle, che, voy a ir a tal lugar, si no tenía ni idea de dónde corno iba a terminar. Por eso. O sea, y ya a esta altura, ¿me entendés? O sea, es tan, hablaba con Manu, ¿me entendés? O sea, es tan patético, ¿me entendés? Que voy caminando por la calle sin el documento, viene un policía, me pide el documento, no le doy el documento y me lleva preso. O sea que si no tengo el documento no soy un hombre libre. Entonces está patética nuestra libertad. Está no te patética. Lleva preso, te retiene por averiguación antes de... O sea, pero mi libertad no depende, che, pero si de una avanza, no libertad. No seas así, avanza, vos no entendés nada. No, y concluyendo lo que iba, es que, y la corto ahí porque estoy siendo larguero. Es un fogón. Es un fogón. No, me parece que hay algunas claves tipo para pensar. Tipo, por un lado, no abandonar el territorio. Uh-huh. Y por otro lado, organizarse para estar en el territorio. Esa fue un poco la respuesta. Bueno, no so, si nos están capturando cuando estamos yendo para allá, bueno, organicémonos, contactémonos, anotémonos, registremos quién sube, quién baja, hagamos público todo lo que estamos haciendo, filmémonos, apagando, etcétera. Hubo un montón de medidas de cuidado, pero que pasaron por la organización, ¿no? Como por organizarse más, unirse más y pensarse más en colectivo. Me parece que por ahí esa es una puntita para pensar cómo hacerle frente a todos estos planes de muerte que nos traen. Y una muy cortita, antes que se enoje nuestra Oper, que quiere poner una canción. Y uniendo lo que decían los dos, también en un par de casos complicados de esta... Digo, porque me parece que se asustaron. Estábamos siendo tan orgánicos, estábamos fluyendo tan bien, que fueron y metieron un par de cuñas para que... Porque esto funcionaba, esto orgánico, solo en base de confianza. Vos tenías que pensar que la vianda que te daban no estaba envenenada, que alguien la había cocinado con amor, sí, que el que se metía en tu casa te estaba salvando tu casa y no prendiendo fuego. Digo, entonces metieron ahí un lugar re sensible. Nos movimos por todo el pueblo a 250 por hora sin que anden los semáforos. Y no lo chocamos. Y no lo chocamos, o sea, no somos tan mensos, dijo. Siento que ahí metieron la desconfianza y también siento que entre sectores que por ahí no se llevan tan bien históricamente... Hubo gente que pudo mediar. Sí. No pienso en, no vienen al caso, pero en casos concretos donde hubo nexos. Pudimos articular. Donde se pudo como charlar y decir, no, che, pará. Por ahí este sector, no sé, si querés los hippies hacen las cosas distintas, pero mirá que están en la misma que vos. Sí. Che, bueno, vos, no es que todos los paisas son patoteros y andan golpeando gente. No, ¿qué estamos diciendo? No. Somos amigos, estamos habitando este territorio y lo queremos defender. Siento que hubo ahí como también sabiduría como en este reencontrarse, ¿no? Y que me parece como que es por ahí. Vamos a escuchar a Dura Tierra, que también nos da algunas claves para seguir habitando en los territorios. La esperanza se arrima como un rayo de luz, como un gesto de rebeldía. La casa se expande, la pared no existe, al calor, al amor, a los sueños que no persisten. Como gesto de rebeldía. llega esta hora, como ven, estamos cuando viene la tanda y demás, seguimos de fogón así intercambiando y nada, yo llego a esta hora y me pregunto si hay alguien del otro lado, te pido especialmente que nos cuentes si estás ahí al 2944-802315. No hay fogón sin la línea de la radioparticipancia, se decía en un momento. Y yo tengo como la sensación de que hace un rato que estamos hablando y que no arrancamos. No sé si tienen esa sensación. Es tanto lo que uno necesita ir poniéndole palabras que es como, empecé a tirar un hilito, pero... Bueno, justo charlábamos de eso, ¿no? La palabra como una herramienta posible a una construcción para dar una respuesta a un suceso. Y tal vez la palabra no sea la única herramienta. Entonces hablábamos de las acciones, ¿no? Hoy por hoy las reconstrucciones de las casas de los vecinos, los alambrados y todo lo que se está rehaciendo se hace desde el lenguaje del cuerpo en acción, desde el saber, del manejo de la herramienta, de la lectura de la tierra, del hacer un pozo, de cortar un poste, de encender la motosierra, de clavar un clavo. Y son otros diálogos, son un diálogo más desde lo físico, más desde la acción, donde el raciocinio queda un poco a un costado, es más bien un saber práctico y concreto. Y sin embargo, tenemos un vecino arriba del techo tablonando y el que está abajo le dialoga con la pala y está. Se escucha ese diálogo, se escucha el martillazo y se escucha el arrastre de la pala y se escucha el serrucho y se escucha la motosierra y llega alguien con un mate y hay como una otra forma de relación que nos vino a traer esta reconstrucción. Entonces la palabra a veces es un bien muy preciado, ¿no? Está ese hermoso separador que tiene alas de Gem, es la palabra en guaraní que dice... El muro, ¿no? Creo que es en palabras de Galeano, creo que es en palabras de Galeano, que dice que alma y palabra es lo mismo, el mismo significado para el pueblo guaraní. Entonces, como que veníamos de algunos ciclos de encuentros con mucha palabra, palabras que enuncian una acción, pero una acción que no llegaba. Y de repente hoy nos encontramos con los mismos pensamientos, con las mismas ganas de habitar el territorio, pero con un lenguaje distinto, una herramienta distinta, que es la acción, que es el cuerpo en la reconstrucción, que es el cuerpo en el acompañamiento, que es el cuerpo en la cosecha de muchas semillas de árboles nativos, que estamos juntando las semillitas para hacer los plantines y volver a reforestar el bosque. La contemplación también, porque teníamos esa idea de contemplar lo bonito del paisaje y hoy contemplamos tal vez lo quemado del paisaje, como una forma de absorber un nuevo discurso que ya no es el de lo bonito, lo hermoso, lo que nos gusta, sino también lo que dolió, lo que dañó, lo que nos conmueve o lo que nos generó una nueva forma de plantarnos en el mismo territorio que veníamos habitando hasta el 30 de enero. Ahora, vos hablas de acompañamiento y cada vez que hablo con alguien que fue afectado por los incendios, tanto sea en Epu como en Mallín, lo que me cuentan es que les cuesta mucho estar soles en el lugar, digamos, como que hay mucho bajón de energía, que no es fácil ubicarte como en ese otro lugar y que solo pueden arrancar a hacer cosas si van otros. Y no sé si coincidís con esto, si a vos te toca lo mismo. Totalmente, es una realidad. Creo que el ejemplo más puntual a ese tipo de escena lo podemos representar con algo que ya comentamos fuera del aire, que es con... Un día tenía muchas tareas para hacer, mentalmente, ¿no? Bueno, cortar unos postes, acomodar allá, hacer unos pozos, correr esto, afilar la motosierra, varias actividades que me iba a determinar un día, me encontraba solo en ese momento. Y pude hacer de todas esas una sola, que fue darle de comer a los perros. Y con eso, ahí se me terminó el día. No pude hacer otras acciones, intenté hacer otras acciones que quedaron por la mitad, mal hechas, o a medio hacer, o con una duda, ¿no? Hay una sensación que la vengo compartiendo con muchos vecinos, que es la de la duda. ¿Pongo este clavo en esta chapa y hago un techo nuevo? ¿no? Pero no como una cuestión meditativa de pensarlo, simplemente te asalta la duda cuando estás martillando, porque te vuelve la sensación de esto se arrasó todo en segundos. ¿Cuál es la garantía de que no se va a arrasar de nuevo, ¿no? No es como una pregunta histórica, cronológica, no creo que vuelva a suceder, porque bueno, hay una frase que dice, el fuego no vuelve sobre lo quemado, pero la sensación es de tanto esfuerzo de algunas construcciones, de alguna familia, de avances generacionales, en acomodamientos de una chacra, en mejoramientos, para que de repente desaparezca, se consuma, y la sensación de decir, todo se puede perder así en un segundo, ¿no? Como lo temporal vuelve a saltarte, pero desde la duda, y desde una duda negativa, ¿no? Porque es como, bueno, no lo hago si total va a volver a suceder. Es un posicionamiento que nos corre a los que vivimos en el entorno rural, porque nuestro entorno es de producir, en el sentido de hacer para poder seguir, más allá de la manija que uno tenga o no tenga, ¿no? Pero a veces sentarte y tocar la guitarra un rato es también hacer, ¿no? Y es hacer un relajo, un momento, una creación, o hacerte el mate también es hacer. Pero acá la duda es de hacer sobre lo destruido, de hacer sobre lo dañado, hacer sobre lo dolido. No es una duda racional, por eso digo, no es consciente, es como una sensación de duda. ¿Para qué seguir? Me parece re importante que puedas traerla, digamos. Me parece que es algo que nos pasa todo el tiempo cuando se destruye algo que se construyó con mucho tiempo, ¿no? Como que en este caso muy particular, digo, la inmediatez de la destrucción, uno dice, che, wow, lleva una vida a construir cosas y en un chasquido nos vimos. Y a su vez, bueno, cómo seguirle dando sentido, ¿no? Y pensando en el bosque, digo, juntamos semillas, hay cipreses que no vamos a ver nunca más ni nosotros, digo, no es la gente que está grande, digo, eso, y eso tenemos que hacer un fucking duelo, no sé cuánto nos va a llevar, se usa fácil la palabra sanamos, digo, nada. Creo que parte de la energía del hacer que también tiene que ver con que darnos de cara con esto es complejo. Y ahí, nada, digo, acá o allá va a haber que poner la chapa y el invierno, también de vuelta a las condiciones climáticas nos obligan, bueno, yo sentía que hubo amigues dando vuelta de cuándo arrancar y de repente dice, che, bueno, en algún lado voy a tener que ranchear, así que mejor hagámoslo y lo mejor que podamos, sabiendo de, nada, que tic-tac efímero, ¿no? Como, bueno, asumir esa fragilidad. Nada, parece que no hay como mucha... Así como decimos, bueno, ¿cómo detenemos al poder y su prepotencia de destrucción? Más allá de sembremos la autonomía, sí, pero bueno, al sembrar la autonomía, si no lo detenemos, no hay manera, porque no, ellos no quieren convivir, digamos, no es que dicen, bueno, usted haga la suya, esto con que no nos jodan es suficiente, no, nos van a venir a joder, como decíamos la vez pasada. Sí, a mí me pasó así de varias veces, ¿no? De escuchar los relatos de gente venida muchos años antes y que te contaban tal incendio y recorrer diferentes lugares y ver la loma y ir a ayudar a amigos a construir sus casas en la loma, o a compartir un rato, qué sé yo, y ver que por ahí hace muchos años pasó un fuego y cómo los pocos árboles viejos que quedaron y cómo cambia el bosque, pasa a ser un bosque nuevo. La loma puntualmente ahora tiene muchos abedules, un montón de ñires nuevos, no hay cipreses tan grandes, hay pocos. Me pasó lo mismo ver en Patriada de estos años que estoy ahora, ese que en un momento fue como parecía un césped inglés y era solo pino y ahora son todos un pino al lado del otro que parece una caja de fósforo, todos flaquitos, sí. Que no, y me imagino como ahora que veo las cenizas de este brutal incendio, digamos, y digo cómo renacerá el bosque acá, ¿no? Nada, me pasó en el cuando te decía que fui, que crucé para ir a saludarlo al Seba y ver todo el camino a la tronconada y a 20, 30 metros, 50 metros, no sé cuánto, pero el bosque quemándose y tratar de apagar con baldes, eso era un delirio, ¿me entendés? Lo único que me quedó fue acercarme a un árbol, apoyarle la mano y decirle perdón, loco, o sea, me acordé de una canción que dice he sido chero por los obrajes porque mi padre también lo fue. y perdón, ¿no? Pedirle perdón al bosque. No sé si es lo que somos y, o hay un grupo de gente que es lo que es, que solo sabe romper y dañar y quemar, y hay otro que pedimos perdón, no sé cómo es, pero es re loco cómo los diferentes lugares se reconstruyen y bueno, nada, tendremos que ver y esperar y lo que podamos colaborar, colaborar, y si podemos juntar semillas de otro lugar y trasladarlas y llevarlas y trasladar arbolitos ya un poco más grandes en invierno o en el otro invierno, tal vez este invierno sea prematuro, y esperar un invierno más para el próximo invierno llevar árboles nativos y trasplantarlos. Creo que por un tiempo me pienso quedar acá, un tiempo más, y bueno, tendremos que ayudar a reconstruir el bosque y después veremos si nos vamos, pero hoy, aquí y ahora, pienso seguirme quedando un rato más. Y bueno, tendremos que ver cómo ayudamos a la reconstrucción, no solo de las casas, sino del bosque también, ¿no? Y bueno, intentemos lo que sea con lo nativo, dentro de lo posible y de la mejor manera posible, qué sé yo. Es lo que, en estos paseos por la zona y ver los diferentes años, diferentes incendios y diferentes formas de reconstruir, me gusta más cuando se reconstruye más con lo nativo, digamos, que con ese pino implantado. Yo me quedé pensando en la duda que decía Manu, y como que lo pensaba como una manera de interrupción abrupta de cierta lógica, ¿no? De cierta continuidad acumulativa de trabajo que uno va teniendo y que se supone que al año siguiente entonces vas a poder hacer otra cosa más, vas a agregarle una chapa al gallinero, etcétera, etcétera, y que eso de repente te das cuenta que puede ser como devastado o venido a cero en segundos. Y eso me parece te obliga a reposicionar, a replantearte todo, toda la lógica entera. Y eso quizás es re difícil de duelar, porque de repente, como vos habías pensado que se desarrollaban las cosas en ese territorio, no sucede así, o por lo menos las reglas de juego cambian. Me parece también eso se da no solamente para el caso de los incendios, por lo menos en este lugar, sino también con el caso de los desalojos, ¿no? Como que te ponen otra vez a cero en una cuestión de horas o segundos. Y bueno, y eso también lo asociaba, lo ligaba a cierta deposición o cierta, ¿cómo podríamos decirlo? Cierto parate de lo racional, ¿no? Que de repente puede ser malo o puede ser bueno, puede ser una oportunidad para de repente conectarse desde otro lugar a lo que nos rodea, ¿no? Bien. Sí, ahí quedó mi discursiva, quedó como en el abismo, más tirando a caerse que a sostenerse, pero conecto con lo que decía Pau, de el otro, la compañía. Muchas de las cosas que yo pude avanzar en lo que es netamente constructivo, se dio por acercamiento de amigos, voluntarios, y me ayudó mucho que me veían como bola sin manija. Ya hacete un mate. Mi tarea era hacer el mate. Mi tarea no era subirme al techo a clavar las chapas, mi tarea no era hacer el póster. Y eso es sano, porque el que te ve te está viendo que estás solo para hacer el mate, y está bien hacer el mate, es necesario dentro del trabajo. Entonces en esa acompañamiento, sano acompañamiento de salud, de decirte, hacete un mate, tranqui, no pasa nada. Nosotros clavamos, martillamos, cortamos, y uno suelta, ¿no? Suelta. Y te retirás de la escena de la chapa, de la moladora, de todo lo que implica la constru, y te encontrás solo con la pava y el mate, ¿no? Y el fuego, ¿no? El buen fuego. Y la pausa, porque creo que eso es fundamental, tener la pausa como un momento. Y más allá del duelo, que creo que es estructural dentro de nuestro sistema racional, el permitirse ver lo efímero de muchas situaciones y poder vivir tal vez con mayor profundidad ahora los momentos, ¿no? Como el ayom, no tanto el cronológico, sino el tiempo de lo profundo, lo intenso. Entonces hubo como un sacudirse para decir, estamos vivos, ¿no? El fuego vino a decirnos también que estábamos vivos. más allá de las pérdidas, obviamente, más allá de lo siniestro, la pérdida de la vida de un vecino, la pérdida del bosque, la pérdida de historias, como ese volver a resignificar lo vital, ¿no? Estamos vivos y el ciclo de poder volver a empezar o continuar. Todavía no puedo hacer un enunciado cerrado, porque creo que recién estábamos, yo el otro día dije una frase así como el fuego mostró las llamas, pero ahora estamos viendo las consecuencias de esa llama, ¿no? Damnificados somos toda la comarca, y si ampliamos un poco más, todo el mundo, porque un ecosistema dañado es un daño a todo. Pero por ahí esperarse un poco, esto que decía Rodrigo recién, ¿no? De empezar a hacer, avanzar, sí, bueno, el movimiento, pero también se viene el invierno, un invierno con lluvia, un invierno con una zona geográfica con mucho faldeo, con mucho arrastre, ver cómo va a evolucionar ese territorio quemado, qué va a pasar con la lluvia, qué va a pasar con las crecidas de los ríos, qué va a pasar con el palerío que va a caer al río y cómo va a seguir su curso. Un montón de factores que vamos a seguir viendo y que va a ser eso incisivo. Que tomo la frase que decía Rodrigo, cuando llegué acá, otros pobladores me hablaban de cuando pasó el incendio, ¿no? Pareciera que los incendios han sido marcas históricas en los distintos territorios y que han quedado como un hito, una marca, un duelo, una herida, un sabor amargo, y que no es tan fácil de borrar. No es una fecha, no es una cantidad de hectáreas, no es una cantidad de damnificados, una cantidad de viviendas, sino que es algo que construye y constituye la historia y queda como un legado fuerte, que hasta que uno no lo puede vivir, no lo puede tampoco interpretar y entender. Cuando un poblador te dice, no, el incendio de los 60, el incendio del 1920, el incendio del 89, el incendio, o sea, cuando te tiran fecha, vas a decir, ah, sí, más o menos, uno lo referencia a uno mismo, ah, yo tenía 5 años, ah, yo tendría 20 años por esa época. Pero cuando te toca es una historia que cargas, es una historia más que cargas y es una constitución de tu ser también y una transmisión. En ese sentido se enmarca el incendio como un hecho que nos estructura, nos daña, pero nos estructura, también nos condiciona. Y tal vez de acá a 10 años estemos hablando de este incendio y nos emocionemos, nos conmovamos al mismo nivel que cuando empezó. Sí, fue muy, muy loco eso que decís con las fechas. El incendio este, después del incendio y cuando llegó un poco la calma, que se hizo esa reunión de brigadistas en el CEA, que lo reunimos y automáticamente la parte de la charla fue, che, no nos podemos relajar, el incendio hace 2 años fue el 9 de marzo. ¿Me entendés? Y era como que, che, viene la ventana de más riesgo, de más sequía, y por suerte tuvimos lluvias y marzo fue diferente a aquel marzo y fue más húmedo y bajó la temperatura y cambió. Pero, digamos, al incendio que nosotros habíamos pasado unos años antes ya nos había marcado una fecha en donde nosotros ya teníamos como, che, pero mirá que tal día tenemos que tener cuidado, ¿no? Y teníamos una reunión en la que dijimos, che, paren porque no nos podemos relajar. Vos decís eso, y yo, por ahí una cumpa muy querida en la comarca, nosotros habíamos estado full con el incendio de Cuesta del Ternero. Claro. Y fue como, bueno, celebrar, bla, bla, bla, bla, ya estaba como más o menos. Y una cumpa nacida acá dijo, che, falta marzo. Y fue onda. Dale, ¿viste? Tipo, él también me dijo esta vez, falta marzo, y fue onda, dale, no jodas, o sea, ¿por qué son tan morbos ya? Y recuerdo la cara y la voz, ¿viste? Así, falta marzo, de esa cumpa, a quien odié, es alguien que me cae bien, pero a quien odié, y nada, después vino el 9 de marzo. Sí, yo, digamos, el 9 de marzo. Ese año, digamos, puntualmente, estaba, bueno, laburando en donde me desalojaron ahora, el 31 de julio pasado. Estaba laburando en tratar de ampliar la casa y hablaba con el Fer, que hoy estuvimos cosechando papas en el Fer, el incendio estaba ahí en el Fer, y yo, che Fer, subo, no, tranquilo, hasta que en un momento dejé lo que estaba haciendo, me fui a laburar a la Rinconada, ahí a lo del Fer Revolpam, y cuando pareció esto, que se calmaba, qué sé yo, y me fui, bajamos, hicimos todo, ya estábamos todos como relajando, me voy a la casa de un amigo a manguearle cantoneras para volver a empezar la construcción, y nos llamó un amigo, che, loco, el fuego es arriba ahí donde están ustedes, y terminamos otra vez lo incendio. Te vi, ahí me acuerdo. Llegué a Radal y te vi. Estabas ahí. Claro. Llega Radio Participancia un poco en la línea de la memoria y lesotres, para seguir. Dice, cuando pienso en qué es la comarca, pienso en quienes hacen la comarca hace otros años, para que hoy otros hagamos también la comarca, aprendiendo de sus aprenderes. Es la insistencia vital que nos trae para enraizar en este valle. Gracias por estar ahí charlando y gracias, compa Salades, por hacer sonar muchas otras voces en la radio. Acá les escuchamos entusiastas. Quizás la insistencia sea ese avanzar que necesitamos para reentender la resistencia que nos proponemos al despojo colonial, al fuego de los negocios y ruidos de los políticos. Muchas gracias, compay, por la palabra, por estar ahí. Y vamos a una cancioncita. Vamos a una canción y les parece que cerramos la conversa después. Claro. Siempre queda mucho en el tintero, pero estamos casi 10:30 de la noche. Ahora, después de la canción, yo quiero... ¿Abrir? Rebotar con esto de la historia. Compartir algo que me está pasando. Que no escriben los que ganan, por suerte. Cuéntame cómo he cambiado, dime cómo he de crecer. Luna, madre milenario, dime cómo he de volver. ¿Cuál será mi casa? Dime cuándo lo sabré. Seguimos aquí en el fogoncito, siendo 22:33. Y nos llega al 2944-80-2315, un muy importante escucharles. Gracias por compartir tantas reflexiones. Gracias a ti, importante. Gracias por estar ahí del otro lado escuchándonos. Y acá también, por estar en la radio participancia tirando leños. No, desea con lo de la historia que... No sé, nunca me cierran las definiciones de para qué serviría la historia, ¿viste? Que es como pregunta de docente, por lo menos en mi época de docente de secundario, ¿para qué sirve la historia? Y vienen como un par ahí de respuestas. Para no repetir los mismos errores. Una cosa así, para saber de dónde venimos. No es que me parezcan mal, pero no me cuesta hacer carne. Y en estos meses difíciles, me pasó, ustedes hablaban con el incendio, pero me pasó de que en un momento la radio se puso como muy con la represión, ¿no? Porque era por todos lados, por un lado las comunidades y por otro lado los brigadistas. Bueno, y mucho político diciendo barbaridad que te ponía los pelos de punta. Y en el medio también pasó un par de aniversarios como de gente grosa que pasó por acá, por esta radio, y entonces fue como acudir a la memoria y sentir que me liberaba como esa historización. No sé cómo decir, sentir que lo que me pasaba ahora de estar viviendo, por ejemplo, como en un contexto muy represivo, no era nuevo. Y que había podido gente sobrevivir a eso y hacer cosas y crear y buscarle la vuelta. Pero ni sé cómo transmitir esto, pero fue como un sentirme como intergeneracionalmente acompañada. Y no sé, y ustedes trajeron esto del incendio y reboté con este sentir mío, ¿no? Como decir, bueno, qué sé yo, es re duro, me parece que a veces que romantizamos como determinadas cuestiones. La verdad que llegar a tu lugar y que sea un otro lugar es un espanto, no le vamos a poner, no es un lienzo en blanco y ahora duele y demás. Pero por ahí esta idea de que se pudo hacer algo con eso que otros pudieron, que uno no tiene por qué hacer lo mismo que hicieron los otros, pero que hay un poder hacer, yo me siento como menos sola. No sé si algo de esto les pasa, porque también siento que como que si en estas épocas fuera como todo es el momento más represivo de la historia, es el incendio más terrible, ¿no? Como que sentimos como así, como que nos quieren como separar del resto y de, bueno, para, no sé, qué sé yo. Sacando la dictadura de los 90, fueron re jodidos a nivel represivo. Murió un montón de gente planteando pelea en Corrientes, en el norte, en este. Y hubo un montón de gente y fueron re jodidos. Y tampoco yo sé si, no sé, viste el cuán jodido un incendio es por cantidad de vivienda. Cuando empezás a sacar cuentas, me parece que la pifiás. Pero hubo un saber hacer. Bueno, nada, ya dije la idea. No me quiero poner circular. Bueno, por ahí lo que se repite son las profundidades, ¿no? De estos dolores, de estas ausencias, de estas pérdidas, y por ahí se enmarcan en distintos contextos históricos, más cercanos, más lejanos, más posibles de hacer en una historia contemporánea por ahí, y por ahí tenemos también, yo a veces hablo de unos cajoncitos que tenemos como categorías mentales, ¿no? Digo, bueno, nos vamos estructurando algunas formas donde algunas ideas y algunas relaciones entran y las comprendemos porque tenemos el pedacito de cajoncito en la cabeza para que entren. Y otras veces tenemos que hacer ejercicios más de abstracción, pero aún forzándonos a querernos imaginar otra forma, no la tenemos porque estamos condicionados de alguna manera por el contexto. Pero me permití el otro día pensar en, bueno, antes de libertad, fraternidad, igualdad, el fuego era una forma de corrimiento y simplemente disfrazamos todo de algunos derechos, de algunas igualdades, pero en papeles, porque mientras Francia decía eso, se llevaba a integrantes de pueblos originarios sudamericanos a exponerlos en un zoológico humano, y era el país que dijo libertad, fraternidad, igualdad. Entonces exponíamos a personas como objetos antropológicos, porque la antropología todavía seguía mirando al maorí y a la persona mapuche como algo a estudiar, ¿no? Entonces, ¿qué cambió? ¿Que simplemente se declaró igualdad, fraternidad y libertad? ¿O que realmente hubo un cambio humano en el entendimiento? Entonces, que hoy vuelvan las prácticas del incendio como una forma de corrimiento, que hoy vuelva la represión, la tortura y muchas prácticas que la veíamos como más bien medievales y que se dieron recientemente en los años 70 y que se siguen haciendo, desaparición de personas en democracia, ¿no? O sea, muchas palabras que engloban ideas y conceptualizaciones y otras prácticas que siguen siendo concretas. Entonces tenemos un avance en los derechos, tenemos un avance en la conceptualización de las nuevas repúblicas, pero tenemos prácticas que se siguen dando, una cuestión agresiva, digamos, desaforada de los seres humanos por el poder. Seguimos siendo tan dañinos como antes de esa libertad, fraternidad e igualdad. En ese sentido, creo que los tópicos comunes son los dolores, son las pérdidas, son los duelos. Volvemos a tener esa profundidad más allá de los marcos de derechos, más allá de los marcos jurídicos, más allá de las garantías, ¿no? Esto que hablábamos fuera de micrófono, las garantías en manos del Estado. ¿Qué pasa cuando el Estado está en las manos equivocadas? Me acordaba de un profesor muy querido que tuve, que bueno, que ya no está en este plano, que se llamaba Guillermo Boido, un historiador de la ciencia, físico. Y él nos contaba siempre una historia acerca de un libro que fue clave en la Edad Media, que se llamó Res Metálica, y que para los historiadores de las técnicas fue muy importante, fue clave, no tanto por las técnicas que ahí se describían, fue uno de los primeros libros que se imprimieron en imprenta y todo, y que bueno, enumeraba herramientas, enumeraba técnicas sobre la minería sobre todo, sino que fue clave porque había un discurso muy bien estructurado y muy efectivo para ir en contra de lo que era la mentalidad de que en ese momento había sobre no invadir a la madre tierra con túneles y con minería en galería, por ejemplo. Mm. Y eso era algo muy fuerte, que no se podía ni pensar. Ese libro sale a romper esa mentalidad y esa conexión que había, ese que para la naciente, ¿no?, ciencia y mentalidad burguesa era algo como, de la antigüedad, o que tenía que ser abandonado rápidamente, ¿no?, una creencia animista, etcétera, etcétera. O sea, después se le pusieron un montón de nombres, ¿no?, como un primitivismo, etcétera, o algo atávico ahí. Y que una vez superado eso, podíamos empezar a hablar de otras cosas, ¿no? Y del progreso y de un montón de cosas. Y traigo esta colación también como forma de ligarlo con el principio del programa, ¿no? Y cuando hablábamos de los parientes no humanos, ¿no?, que nos decía Adrián Moyano. Hay un quiebre desde hace mucho tiempo, sobre todo en las sociedades occidentales, que quizás los pueblos originarios nunca lo tuvieron, ¿no? Ese quiebre. Y ahí está el choque, ¿no? Que se da en estos territorios, ¿no? Con la mentalidad occidental que viene una y otra vez a por los recursos naturales, entre comillas, para ellos, y que en realidad no dejan de ser los parientes de muchas otras personas en el mundo de hoy. Sí, bueno, por eso la historia de los fuegos, de los recuerdos, de un montón de cosas, o sea, también tenemos que ver quién lo escribió, cómo lo escribió y para qué. Claro. O sea, yo, digamos, vuelvo ahora a la construcción, vuelvo a construir, y digo, qué loco, ¿no? Porque, o sea, hasta no hace mucho, digamos, la construcción, digamos, quienes construyeron mi casa paterna, materna, digamos, los albañiles, no sabían ni leer ni escribir, y sin embargo sabían hacer una casa, y, digamos, de nuestra generación, la mayoría de los albañiles que hicieron la casa de nuestros padres, digamos, no sabían leer ni escribir, y sí podían transmitir el conocimiento a sus hijos para que sigan siendo albañiles. Y yo en ese momento, ¿no?, aprendo a escribir y a construir, y nada, agarro y pongo un palo y un fierro, una columna, y agarro un plomo, ¿me entendés?, para aplomar esa columna, y digo, qué loco, ¿no? En algún lugar de mi genética, en algún lugar, yo sabía hacer pirámides, ¿no? Y hoy no las sabemos hacer. Entonces, ¿quién escribió la historia y para qué? Y en esto que decías vos, ¿no? O sea, o que venimos hablando, ¿no? Es re fácil destruir en un ratito, y hay muchas, muchas generaciones de gente como nosotros que la fueron limpiando, sacando, eliminando, borrando, torturando. Llamémoslo los viejos anarquistas o viejos pueblos originarios o qué sé yo, porque hay una gente que está convencida que esto que está haciendo es lo que quieren para todos, y los que pensamos diferente nos suben a un avión y nos tiran al mar. Y es eso. O sea, sí, hay gente atrás tuya que la luchó como la estás luchando vos en un medio, que escribió un libro, que hizo un libro y quiso recordar la Patagonia, y que un menso que tenemos como presidente dio una orden para que vayan a tumbar una estatua, ¿me entendés?, o un recuerdo, un recordatorio, y que sí, es parte de la historia de la humanidad, digamos. Igual, para no bajonearnos tanto, yo siento que nunca se habló más de Bayer que desde que tiraron la estatua, que me imagino que, bueno, yo soy de las que pasa y no mira nada, viste, sí, está ahí. Recuerdo que en mi facultad sacaron una placa con los nombres de los desaparecidos en una fiesta. Alguien se la afanó, ponele. Uh-huh. Y nada, era una placa que no mirábamos nadie, viste, que empieza a ser como historia muerte, y gracias a ese afano se hizo un montón de cosas de la memoria, se usó las paredes, se hizo evento, bla, y un montón de gente nos anoticiamos quiénes eran esos nombres. Uh-huh. Y lo mismo con Bayer, yo siento que se habló, qué mal que le salió, ¿viste? Porque se habló más en estas semanas que en muchísimo tiempo. Sí, sí, sí. Sí, volvimos a mirar en la biblioteca los libros de Bayer. Creo que fue un despertar generacional para las nuevas generaciones que tal vez no fueron tan lectores como lo fuimos nosotros, porque nos fanatizábamos, ¿no? O lo seguíamos, o incluso vino acá de visita a Bolsón. Vino a la radio. Vino a la radio. Nada, un renacer, un reflorecer de una persona que significa mucho para nuestro país, para nuestra estructura, para nuestro conocimiento, para nuestra memoria, un historiador de primera línea, que por ahí generacionalmente quedó como algo del fanatismo, de los que nos gustaba, de los que escarbamos, pero bueno, ahora afloró, ¿no? Con una máquina que lo quiso escarbar, ¿no? Porque justo era una retroexcavadora, y bueno, lo sacó a flor, digamos, terminó de florecer esa semilla que era el formato de un artista que hizo una obra para conmemorar toda su obra, su trayectoria y sobre todo traer el recuerdo de estos huelguistas, de estos compañeros que estuvieron peleándola en la Patagonia, y en un contexto donde la Patagonia vuelve a pelear, o sea, porque los fuegos están siendo en estos territorios, porque los dolores están surgiendo de estos territorios, porque las insistencias están surgiendo otra vez más en estos territorios. Y bueno, el acompañamiento de Osvaldo parece fundamental y el empoderamiento en las nuevas generaciones de volver por lo menos a googlearlo, ya no te digo que se compren el libro, pero por lo menos googlear y leer 3 o 4 ideas centrales de su obra, creo que despertó una roncha donde picar, ahí donde rascarse, y tal vez llame a la nueva generación a tenerlo presente a don Osvaldo. Yo sí. Pensaba también cómo no solo reactivar la memoria de esas lecturas, sino desadulcorar cierta memoria que se había hecho del Kumpa, ¿no? Casi justamente como un mero monumento. Y el Kumpa sí creía en esas banderas de libertad, igualdad, fraternidad. Me parece como... Muchas veces digo, ¿hay que quemar las banderas o hay que quemar el camino en que se dijeron que se iban a llevar adelante? Porque cuando pensamos en el buen vivir, ¿no entran esas 3 palabras? ¿Y cuándo se practicó? ¿Qué pueblo sentimos que las llevó adelante? ¿Dónde vivimos estas cosas? Bueno, por ahí en el incendio vivimos algo de eso. Cuando todos comíamos, cuando todos hacíamos, digo, se ponía en práctica. Y por ahí eso, no es... ¿Cómo salir de lo declamatorio de ciertas cuestiones y ver cómo se concretizan? Y a veces... Creo, siento que tiramos todo, y por ahí lo que hay que tirar es lo que, como decía, que se bajaba eso, ¿no? Por ahí la idea sigue siendo vital. Uno, cuando justamente haciendo memoria, digo, uno hurga en los 70 y dice, bueno, por ahí equivocamos los caminos, o no tanto, y hay ciertas cuestiones que siguen siendo nuestras llamas, ¿no? Nuestras llamas de lucha, de construcción, justamente. Una palabra polémica ahora, la palabra llama. Pero está bueno traerla, porque también tenemos el buen fuego, ¿no? El fuego del mate, del calentarle agua, el fuego de la calefacción, ahora que se viene el invierno, el fuego de esa leña, ¿no? Todo lo que implica, sí, esa total. Lógica en, con eso, nuestro bueno, bosque. Pero, digamos, todas esas palabras las tenemos que, como hay veces, que resignificar, o ¿no? O sea, escuchás a pueblos que hablan del buen gobierno, ¿no? Hoy hablabas vos, en manos de quién está el gobierno, y cuando hay gente que te habla, digamos, del buen o del mal gobierno, ¿no? O sea, tenemos un buen fuego que nos calienta, nos abriga, y hay gente que lo usa mal para prendernos fuegos y corrernos, ¿no? Y también entender, ¿no? En esto de que también hay un montón de lugares en el mundo que no están dentro de nuestra forma de vivir. O sea, hay un montón de pueblos que hoy siguen viviendo como hace 500 o 1000 años atrás, y que nosotros no los veamos no significa que no existan, ¿no? Y que hay un montón de pueblos que son ágrafos y que siguen sin nuestra llamada civilización, y siguen viviendo y siguen estando, y se los puede ir a visitar y te hacen entender un montón de otras cosas que nosotros... Hasta quisiera decirte que no te lo hacen entender, te lo hacen sentir, porque como no es escrito, no es racional, sino que te dicen, che, mira, probá esto y después me contás. O después te lo contás a vos mismo, porque ya pasás a tener charlas internas con vos mismo y que no las tenés que sacar hacia afuera, sino que son preguntas internas que te tenés que buscar la respuesta a vos, y que no está todo en un libro, en una biblioteca. A mí me pasó, ¿no? De consumir ciertas cosas, de que llevar o ampliar ese diálogo interno y ese sentir interno, ¿no? Y que hay pueblos que lo hacen con total normalidad y con cotidiano, o sea, es cotidiano, es lo cotidiano, y que no están ni en la biblioteca buscando saberes, que los saberes lo tienen en las plantas, en lo cotidiano, en el día a día. Entonces, por ahí también salir de nuestra estructura plenamente racional, y hay otras formas, otras maneras, ¿no? Me parece a mí que salirse un ratito de la biblioteca también. Si bien la biblioteca también está buena, pero... Yo quiero agradecerles un montón por haber estado acá, y cuando Manu hoy más temprano hablaba como de estos lugares comunes, Nada, pensar a la radio. Como que independientemente de quién estemos habitando en determinado momento, la radio nos excede, tiene que ver con un montón de generaciones que la fueron sosteniendo, la fueron construyendo con diversidad en estos procesos y bueno, que está para ser habitada, el nido es chiquito. Nosotros fantaseábamos y decíamos, uy, si tuviéramos el Zoom, que hace tanto que queremos hacer, podríamos estar, yo qué sé, recibiendo voluntarios y no, la verdad que no tenemos mucho espacio físico, pero bueno, está esto de que podés salir por una antena, tiene como mucha capacidad de recibir palabra, me parece, así que bueno, invitarles, pedirles que pasen la invitación a habitar esto, que insisto, no es de quienes ahora estemos habitando, sino que es pasajero y que la radio va a seguir cuando quienes lo habitamos ahora estemos en otros lados, pero que tiene que ser como, va, me parece que tiene que ser, no, por suerte es como un lugar para que se anide. Sí, sí, inclusive que digamos, si no hubiera sido por los fuegos, se hablaba de reconstruir el Zoom para, va, vi, qué sé yo, a mí me encantaba el cine de la radio cuando estaba en el otro domicilio, ¿no? Reconstruir ese Zoom era como el sueño del verano, digamos, ¿no? Y yo decía, uy, ¿de dónde saco unos tirantes para donar unos tirantes, me entendés? Y nada, terminamos en otra porque nos pasaron por arriba, pero hoy justo mirábamos con Manu cuando antes de entrar, y decíamos, ¿sería que por acá iba el Zoom, no? ¿Dónde viste que uno se va craneando? Después te muestro los miles de planos. Cada loco que llega se le ocurre una idea mejor. Claro. Sí, es como que a nivel dibujitos está claro. Maravilloso. Che, pero está, por ejemplo, La Negra, radio hermana, que tiene un lugar hermoso y que siempre estamos diciendo cuando hacemos un ciclo de cine ahí. Y sí, tienen re ganas de recibirnos y de armarlo juntes. Y tendríamos que activar. Así que bueno, es cuestión. Claro. Digo, por ahí repensar los espacios y por ahí no todos queremos tener el Zoom, que quede claro. Pero no todos por ahí en este momento podemos tener todo y sí podemos como comunicar. No, bueno, viene un invierno fresco, a mucharnos para ver unas pelis, está bueno, ¿eh? Y te digo que vimos La Patagonia Rebelde, uniendo todo, y fue re lindo como el intercambio generacional, pues llegaron muchos pibes que no tenían ni idea. No, pero no te estoy hablando, digo, una peli tampoco es que... Pero, y se reflasharon y estuvo re lindo esto que decías vos, ¿no? Gente que tenía ganas de enterarse y decir, che, sí, fue acá, bla, bla. ¿Cómo que pasó esto acá? No puede ser. Y estábamos en... No es una peli, o sea, no es claro, una pero, novela, no. Claro, es, ciencia ficción. Claro. No, no claro. Es como que era increíble. Y yo me quedé... Y no eran pibes de 15, sí. eran pibes de 30, ¿ok? Y militantes de 30. Digo, hay algo que se nos está cortando en este pasaje generacional. Y lo sacan el aboncito para que no exista claro, la reacción yo creo en cadena. Que Bayer, es una de sus aportes, me parece, de los más lindos, es esto, ¿no? Como, así como hay un cerco mediático, también hay un cerco histórico que nos cuenta cierto hilo de acontecimientos y como una especie de historia oficial, y él no se quedó con eso y sacó a la luz un montón de historias que estaban totalmente sepultadas o cajoneadas y que en realidad nos permiten hacer esta genealogía, ¿no? Reconstruir nuestros cumpas del pasado, ¿no? Y cómo nos fueron legando un montón de cosas, saberes, luchas. Incluso algunos pueden hablar de hasta legar derechos, etcétera, o no solamente derechos, sino estas ganas de luchar por tal cosa. Hubo muchos Don Quijotes. Contra el latifundio, contra el hambre. La chispa tenía ese, la chispa del periódico que editaba en Esquel, estuvo preso en Esquel, digo, también se comió represiones, digo, para uno vuelve a la memoria y dice, che, no soy el primero que me persiguen. Digo, no es un consuelo de tonto, pero digo, aquel que ha intentado decir otra cosa le ha pasado mal. La otra vez me enteraba de que en Alemania, vieron que él tenía un tiempo y un tiempo, en un momento ahí en medio del exilio, sin un mango, porque no quería transar con nadie, le invitan a dar una conferencia y hace una conferencia en contra de esta mentira alemana de somos derechos y humanos y después nos cargamos a todos. No, usted no puede darla. Los tipos lo querían ayudar, le querían parar. No podemos dejarlo que hable así. Y no la dio. Nada, una entereza increíble en todo ese lime, ¿no? Y no quiero dejar de nombrar a... Para mí, su mejor libro es sobre Severino Di Giovanni, un profesional de la violencia. Me parece que es más poético incluso que La Patagonia Rebelde, más llevadero. Nada, había que escribir, más allá de que es crítico de esa opción, pero digo, hablar sobre los anarquistas vindicadores. Y había que escribir y había que vivir siendo un asesino represor, sabiendo que había gente que estaba dispuesta a decir, che, no es gratuito matar compañeros, y un poco me parece que es muy interesante. Y ahí hay algo de las cartas, porque esta gente además escribía hermoso, las cartas que tiene con su pareja, con América, nada, mucho por hacer. Sí, a mí me prestó ahora un amigo, el compa, el Lecky Kille, me prestó, que lo leí el 31 de diciembre y el 1 de enero, Los anarquistas expropiadores. Tremendo, tremendo, ¿me entendés? Me lo prestó el Neki, gracias Neki, te lo tengo que devolver, te lo voy a hacer llegar. Aparecen unos Moretis ahí, son familiares míos, unos hermanos. Tremendo lo que escribió este hombre. Bueno, una historia oculta además, digo, no sabemos qué pasó todo eso y qué pasó acá, digamos, ¿no? Este territorio tan argentino. O algo como la Semana Trágica, ¿no? Como, ¿cómo pasó esto acá? Por estas calles que uno va paseando ahí, sacando selfie, como decía Manu hace un rato, hubo matanzas, hubo persecuciones, hubo, bueno, todo tipo de cosas ocurrieron en esas épocas. Y que, bueno, después fueron silenciadas por la historia oficial y escolástica. Bueno, nos fuimos. Hoy fue un fogón bastante histórico que terminamos haciendo, ¿no? Haciendo un poquito de memoria. La seguimos viernes que viene. No sabemos si con fogón, pero sí con Embarrando. Hoy nos fallaron les chapatistas. Ahí se iban a venir de EPU. Así que íbamos a tener que dejar el micrófono a las 9. Así, nos quedamos un rato más. Por ahí puede venir el viernes que viene. Por ahí el viernes que viene podemos reinvitarles y seguirla. Los chapatistas chamuscados de Puyén. Insistiendo también con el arte, la música, la palabra. El humor. Bueno, abrazo a todos y la seguimos. Peu Caial. Nos vemos. Ahí está, están dormidos por el del otro lado. Nos tenemos que ir. Adiós. Dice la chicana. Labura un chorro que se parece a mí y el comisario me la tiene jurada, aunque se supo que no hice nada. Me mira a mí, que disimulo, pero es peor porque tengo cara. Nos tenemos que ir porque el rusito me dejó el Fiat que se la banca y por las dudas tengo un horario de trenes para elegir entre los andenes, uno que esté por ir a un cachito de tierra que quiera ser torturada. Nos tenemos que ir, porque en la ciudad si lo pensas bien no nos atarrará. Ni tu laburo en el peaje encerrada, ni mi viejita que está enterrada. Y antes de morir me dijo el destino, lo inventas vos, no te niegues nada. Nos tenemos que ir y dejar salir a nuestra manada sedienta a tragar asfalto con cerveza y a descifrar la